cosa de negros, contra todos los males de este mundo. Cosa de negros. La verdad que le falta la realidad. Literatura, entrevistas, música, humor y algo más. Cosa de negros. Con Pablo Ramos, por FM La Patriada. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Cosa de Negros, como decía el separador, con Pablo Ramos. Hoy sin Pablo Ramos. Pablo está en cama, está enfermo, está sufriendo como mucha gente de esta ciudad los efectos del invierno temprano, este invierno que ninguno estábamos preparados para recibirlo, o por lo menos el año pasado fue un invierno tardío, llegó casi en junio. Este invierno que acaba de empezar ya hace más o menos 3 semanas, luego de esas temporadas de lluvias, pareció todo tan raro, ¿no? Un mes de lluvias sin parar, y inmediatamente el día que cambia el clima, en lugar de salir el sol y estar abrazados por ese sol, terminamos con un frío tremendo. Y ese frío está afectando a un montón de gente, mucha gente con gripe. Están los medios también hablando de la temática de la gripe A, como que la gripe A también está metiéndose en la población. Y creo que contra todos los males, la gripe A sería un mal nuevo que nos acude a esta sociedad. Y la verdad que estos días son tan raros, ¿no? Hoy nos sentimos raros acá, se nos cortó internet, así que no sabemos si estamos saliendo por internet. Ahora sí, qué bueno, qué buena noticia me está dando Nehuen, pues estamos preocupados porque sabemos mucha gente. Por suerte este programa se escucha mucho en todo el país, se escucha mucho en Gran Buenos Aires, se escucha mucho en Uruguay, tenemos muchos oyentes que nos mandan mensajes desde allá, así que le estamos mandando un saludo muy grande a todos ellos, que habitualmente no lo hacemos, pero hoy viene bien hacerlo, y internet es clave, ¿no? En esta comunicación. Yo me acuerdo hace muchos años, tuve la suerte de trabajar en unas grandes FM del país, Y me acuerdo que cuando hacíamos la producción del programa, no existía internet, recién estaba empezando y nos parecía algo, se trabajaba todavía con el cassette, el operador tenía el cassette, se grababa toda la programación de la radio en cintas de VHS, porque el VHS lo que hacía era tener mayor capacidad de almacenamiento. Entonces hay una ley que dice que hay que grabar todo, y se grababa absolutamente todo, pero en esas cintas magnéticas, ¿no? De alguna manera, y uno no podía pensar nunca en lo que, si bien algunos decían lo que iba a pasar, uno no se lo podía imaginar. Y bueno, y hoy por hoy, pensar que nosotros estamos haciendo un programa de radio acá en Cuchacucha y Nicasio Oronio, en La Paternal, y hay gente en Uruguay, en el norte del país, o quizás en Europa, o en Norteamérica o en Centroamérica, escuchando este programa, ¿no? Y bueno, a nosotros nos llena de orgullo, y por eso es realmente clave que se haya conectado a internet, así que Nehuen me acaba de dar una gran noticia. Y pensando en la gente que está fuera del país y que no conoce, quizás conoce una realidad de este país, pero no sabe los acontecimientos que pasan a diario. Ayer se vivió una jornada triste para los que habíamos recuperado, habíamos podido volver a expresar el orgullo de sentirse parte de la patria, ¿no? De eso de tener los colores, de ponerse la escarapela, de sentirse parte de un proyecto latinoamericano, en donde uno no solo piensa en lo que pasa acá, sino también en eso que llaman la patria grande. Y solíamos salir a festejar los 25 de mayo, los últimos años, últimos por lo menos 10 años, ir a celebrar, no a conmemorar, sino a celebrar el Día de la Patria. Íbamos todos a la plaza, comprábamos un choripán, una bondiolita, que ahora está de moda y la gente come bondiolita. Íbamos a ver recitales, los recitales no eran la excusa, era la convocatoria para ir. Recitales de todo tipo, hemos El año pasado yo también he visto muchos grupos latinoamericanos invitados por el gobierno, he visto grupos mexicanos, he visto uruguayos. Esa idea de ir a festejar el Día de la Patria. Ayer no lo pudimos tener, lamentablemente los que quisimos ir a la plaza estaba vallada, había policías que no dejaban pasar a la gente. Fue como una fiesta privada, ¿no? Había que proteger al presidente para que vaya desde Casa Rosada hacia la catedral para asistir al Te Deum. Eso fue todo. Después se fueron Olivos, hicieron un locro para organizaciones sociales que no sabemos cuáles eran, pero supuestamente había algunas organizaciones sociales. Y realmente fue muy triste. Mucha gente quiso llegar hasta la plaza y sentía como ese muro de contención, es eso que separa al pueblo de los que quieren gobernar para sí mismos. Yo tuve la suerte de no estar en Capital, anduve por la zona de Luján, en un pueblito que se llama Villa Ruiz, que no mucha gente conoce, está ahí a 5 kilómetros de Carlos Kent, que sí lo conocen un poco más, porque se convirtió como en un polo gastronómico en los últimos años, y me di cuenta de la gente, a pesar de la crisis y de que le falta el dinero de bolsillo para salir a comer, ayer era 25, mucha gente no tenía la plata, decidió darse el lujo y salir. Carlos Ken, que es un polo gastronómico, estaba explotado de gente, como hacía rato no lo veía. La gente comiendo locro, todo el mundo tratando de conseguir un lugar para comer un locro, y a mí me pareció que en realidad fue como una apuesta, ¿no? Como bueno, mojarle la oreja al gobierno y decir, no me alcanza para pagar la luz, no me alcanza para pagar el gas, tengo problemas con el agua, no llego a fin de mes, pero hoy, si vos no me das el festejo en Plaza de Mayo, yo lo voy a tener igual. Y la gente salió, estaba lleno, por suerte, el destino quiso que yo no pudiera comer en uno de esos lugares porque bajé del auto a comer un sanguchito de vacío en una parrilla de ahí y el muchacho me dijo, imposible, no te podemos dar nada porque está lleno y está todo reservado. Y gracias a eso hice 5 kilómetros más y me fui hasta Villa Ruiz, que queda ahí muy cerquita de Carlos Kent, y viví una fiesta popular real, una fiesta a un pueblo. Villa Ruiz es un pueblito muy, muy, muy chiquito que tiene apenas 5 manzanas. Que vive la gente de campo que trabaja generalmente para los hacendados de San Andrés de Giles, que son gente que tiene campos, tienen aras, y la gente que trabaja para ellos, alguna vive en Villa Ruiz, otra vive en otros pueblitos de ahí de la zona, y estaban festejando. Entonces fui a un club de campo, un viejo club reciclado para hacer un comedor, pero reciclado desde el punto de vista del campo, es decir, con la realidad de la gente que vive ahí. Y vi que estaban muy contentos. Por supuesto, es como el patio trasero de los grandes festejos, es decir, gente de pueblo que estaba vestida de gaucho, porque son gauchos, y iban al club a comer el locro y el asado y a bailar y a hacer una peña. Hicieron una gran peña llena de chicos, llena de gente. Comí un locro que estaba buenísimo. Y en realidad lo cuento porque me parece que nos quitaron el festejo de los que vivimos en Capital y los que nos gusta ir a la Plaza de Mayo. Y yéndose de acá a 70 kilómetros me di cuenta que la gente igual buscó su festejo. Y que festejó como querían. Y bueno, tuve la suerte de estar ahí para vivirlo, y me contaron que ahí los segundos sábados de cada mes hacen una peña y bueno, y la gente va a disfrutar de eso, ¿no? Villa Ruiz queda en el kilómetro en la bajada kilómetro 72 de Luján. Hay un camino que se llama el Camino Real, que se llama así porque por ahí fue el virrey Sobremonte cuando huyó de las invasiones inglesas y se llevó los tesoros que tenían el virreinato acá. Se fue en carreta por ese camino y lo llamaron, se fue rumbo a Mendoza y lo llamaron el Camino Real. Y ese caminito que lleva a este pueblo, son 14 kilómetros de ahí, lo recomiendo para conocer gente en serio, ¿no? Ayer escuchaba Radio del Plata, el programa de Carlos Polimeni, alguien que admiro absolutamente y profundamente, que le hacía la nota a un francés que dice que tiene una pulpería en San Telmo, es decir, un francés que tiene una pulpería en San Telmo, que además, supuestamente, como él contaba, yo no lo conozco, tiene un almacén de ramos generales. Y yo lo estaba escuchando desde ese pueblo, es decir, viendo a la gente del campo en serio, y el francés presentaba a su chef que estaba haciendo un locro. Entonces yo trataba de entender cómo un chef hace un locro en una pulpería regenteada por un francés en San Telmo. Y bueno, y me refería automáticamente a este gobierno, ¿no? A lo que pasó y a lo que está pasando y a la cocina reciclada de Casa de Gobierno. Lo primero que hizo Macri cuando llegó a la Casa de Gobierno fue traer un chef de reconocido nombre para que le cocine y para que le cocine a todos los empleados. Y el chef lo único que dijo fue que era un desastre la cocina, que estaba llena de ratas y que así no se podía trabajar, y que ahora sí, con este gobierno, se está poniendo en valor la cocina de la Casa Rosada. Entonces, cuando vemos lo que pasó ayer y lo que está pasando, nos acordamos de nuestros amigos latinoamericanos y la gente del interior, y nos damos cuenta que esa grieta que ellos hablan es la grieta que están profundizando y que están tratando de plasmar en todos los ámbitos. Y ayer fue un día triste para todos los que nos gusta ir a la plaza. Así que, a pesar de eso, hoy, 26 de mayo, estamos todos acá. Café de los Patriotas ayer les fue muy bien, vendió 200 platos de locro, según me contaron. No lo probé, pero me imagino que estaba rico porque vendieron 200 platos. Y bueno, a ellos les fue bien, así nosotros estamos contentos por eso. Y bueno, estamos presentando el programa. Esto es Cosa de Negros. El teléfono 4588-3797, el WhatsApp 1522-349672. Lo tengo a Miguel Semana acá sentado en la mesa, que en un ratito lo voy a presentar porque viene a hacer su columna, y hoy va a ser una columna muy interesante. Lo trae a Héctor Tizón, así que va a contar acerca de eso, y por fin hoy Sebastián Rochetti va a poder hacer también su columna, que le venimos postergando hace dos ediciones. Así que bueno, pongamos, vos, Juan Manuel, que es nuestro productor, programó un tema para cerrar esto el 25 de mayo y me parece súper adecuado, así que pongamos eso, y cuando volvemos, seguramente ya llegó Sebastián y Miguel se va a incorporar al aire y vamos a empezar a charlar un poquito de eso. Ya el sol del 25 viene asomando, ya el sol del 25 viene asomando, y su luz en el Plata va reflejando, y su luz en el Plata va reflejando. Cañón, hicimos al tope nuestro pabellón, y las campanas mezclan sus alborotos al de las mañanas, mezclan sus alborotos al de las mañanas. Viva la patria, se oye, y el clamoreo. Viva la patria, se oye, y el clamoreo, y nos entra en la sangre cierto hormigueo, y nos entra en la sangre cierto hormigueo. Al pueblo, al gauchaje, hace el entusiasmo temblar de coraje, y hasta parece que la estatua de Belgrano se estremeciese, que la estatua de Belgrano se estremeciese.

desde que ganó el Martín Fierro se está transfigurando en un Martín Fierro. Sí. Anda con el poncho. Anda con un poncho impecable. Me hace acordar a los que contaba de Villarruiz de ayer. Impecable. Pero bueno, no sabemos si va a subir. Bueno, lo importante es que está ahí como apoyo logístico y con y no y nos da ganas. Apoyado en la barra. Está apoyado en la barra. Está pidiendo está pidiendo un moscato. Que dicen que para la gripe una es grapa, ideal. Una grapa. Grapa parece. Sí, caña o grapa. Algo ah, de para, sí. Para el, la gripe. Para la gripe. Para seguir con lo telúrico, ¿no? Recién les estaba contando que ayer estuve ahí en un pueblito de la provincia de Buenos Aires y que la gente estaba festejando, no celebrando. Que sí, yo no tuve la misma suerte. No conmemorando, quise decir. Claro, yo quise ir a la Plaza de Mayo. No y te dejaron. No tuve la misma suerte. ¿Y te encontraste con una valla? Me encontré con una valla, sí. Unas cuantas vallas, ¿no? Sí, difícil, ¿no? Miguel. Sí, creo que es una política del desaliento. El desaliento. Consecuente y está bien... Sí. Bien orientada. Sí, sí, es lo que... Hacia dónde se quiere llegar. Ayer es como un claro ejemplo, ¿no? Si querés mostrar algo, es esto, ¿no? Muy gráfico fue. Un gobierno... Sí, y otra vez la fiesta patria lejos de la calle. Lejos de la calle. Cerrada. Para ellos. Y para ellos. Para un grupo. Para un grupo. Tedeum, en Olivos, ¿no? El Tedeum, como corresponde, en la catedral. No, en Salta o... Como hacía el kirchnerismo. Igual dicen que para el 9 de julio tienen algo preparado. Algo, pero sí. En Tucumán. Claro. No claro. Acá en Capital. No, pero fue impresionante. Yo igual también pienso que un gobierno... En La Nación decía que habían hecho vallado la plaza por miedo a las protestas. Y un gobierno que le tiene miedo al pueblo, primero lo conduce a la locura política, no hay duda. O sea, que vas... Pues, represión o cualquier otro tipo de locura política y termina mal. O sea, no puedes gobernar de espalda al pueblo y con miedo al pueblo. Es imposible. Digo, la historia de la humanidad lo demuestra, ni siquiera la democracia, solamente la democracia o Argentina. Sí, desde lo económico ya gobiernan de espaldas al pueblo desde que arrancaron, sí. ¿No? Por eso y ahora en la calle. Por eso fue un día triste. A mí lo que más me indignó fue lo de la ministra de Seguridad. Diciendo que habían encontrado a gente que tenía bombas Molotov y que estaban en Belgrano, pero ella decía que iban a Plaza, iban a Plaza de Mayo. Y después se descubrió que no, que era gente que era esos que queman autos, querían quemar sí, un auto. Pibes que quemaban autos. Pibes, sí. ¿No? Y digamos, una locura, ¿no? Y así todo. Pero bueno. Pero la política del desaliento, me gustó esa definición. Sí. Sí, sí, es tirar abajo cualquier simbología, ¿no? Del la peronista o desde el. La simbología patria. Y la identidad. Identidad, claro. ¿Qué es esto de creerte que sos igual a tu hermano latinoamericano que no que nació en el mismo lugar y que celebra los mismos que lucharon por él? Sí, por eso no existe. Ayer el regimiento de patricios, fundamental en las batallas de la independencia, estaba tocando en el Starbucks de Jumbo, ¿no? Se va Robarrito Barrocho. Oh. Se va Robarrito Barrocho. Y racha brava y peligroso. Yo soy de la academia y tengo el bicho bien jugoso. Che, papá. Me invito a la humedad. Este? ¿Quién te manda? Humedad. Humedad. Allí, ¿qué hace humedad? ¿Qué hace? ¿Vos sos Miguel, el cuenta? ¿Vos sos no. Matrujo o sos el gordo? ¿Qué tal, Nahuel y Juan Carlos? ¡No contamos yo! ¿Cómo anda, humedad? Bueno, pero... Acá en el programa, yo te reloco y te sigo a toda parte, cosa negro. Yo te sigo a toda parte. Te agradecemos el entusiasmo. La no, loco, le estuve dando macho un gatito. Tres gambas, loco, te cobrará. No. Acá te estamos. No. Ey, maltraca. Este es un programa de literatura. Ah, no sabés cómo le hice. No le tuve nos gusta hacer que nos haga hacer aguante. No le tuve que hacer ningún verso, loco. Tres gambas y se acabó la literatura, no. Loco. 300. Y le di uno falso. ¿Tengo uno de 100 falso? No. Le di más. Cuando vaya el tiro. No me cabe ninguna duda. Se va a comer otro pajarito. Hace, loco. Loco, estoy contento que me invite, ¿no? ¿Por qué está? Nadie te invitó. No sé quién te invitó. Pablo Ramos, pero no vino. humedad enfermo, te invitó y humedad le invitó el paraguayo. Me pedí un room de esto y se lo paga la casa, ustedes lo pagan. Sí, ¿no? Nosotros lo invitamos. No, la casa, no sé. No, lo que se consume acá lo pagamos nosotros. El problema es que... No, estábamos contando que Pablo estaba con gripe. Pero no, por suerte... No, no es gripe, que está... ¿Qué? Está Patriqui, pobre. ¿Por qué? ¿Qué le pasa? Viene rebotando como pelotita de frío. ¡Te aguanto, Pablo Ramos! ¡Te aguanto, Escocia de Negro! Y te pongo este muñeco. Y bueno, si te descuida, te emperdo. ¡A usted vamos, le vamos a la academia, vamos! ¿Usted eso que le pagan para que cante? Sí, loco. ¿Qué? ¿Y con qué? Me dan de todo, me dan frula. Me dan cosas, me dan no sé qué, y a mamá le dan no sé qué, y te vas al coche o al almacén y te no, y tiene miedo, pues a ver, rompemos. Estábamos hablando de que allá. No, loco, había un bolito acá y lo apreté y saqué el poncho, boludo, bolita. Qué buen poncho que tiene, es alucinante ese poncho. Bolita, te está cagando de frío. Se lo compraste, me imagino. No se lo arrebaté. ¿Cómo no? Sí, se lo arrebaté. No estamos de acuerdo. Con todos los nos pasa lo mismo. Si no son de acá, loco, vienen acá a los hospitales. No, todo. No. ¿Y pero cómo es amigo un paraguayo? ¿Usted es amigo del paraguayo? ¿De Alfredo o no? No, loco, no. ¿Cómo? Loco, si Alfredo dice que es íntimo boca, amigo suyo. De Boca, yo soy de Racing, loco. Boliviano, todo de Boca, no quiero saber nada. Acá soy de Racing. Entonces usted debe estar de acuerdo con que ayer no hubo festejo del 25 de mayo. ¿Qué fallé? 25 de mayo. ¿Y qué tiene que festejo? El Día de la Patria. No hubo festejo, el presidente no presidente quiso Darín, presidente Darín. No, hay algo más. Más allá después de Racing, hay algo más. Está bien que Racing es de lo más grande que te puede pasar en la vida, pero... Héctor Tizón, yo soy la bella. Que son dos putos. Bueno, le explicamos. Héctor Tizón... Este es un trabuco. Es el autor... Yo le di un trabuco la otra vez, allá en la Coyo. Y salí corriendo, le dije que la mañana a los 200, cuando le di salí corriendo, te agarran, te rompen todo el trabuco. Bueno, personaje ¿usted se va a quedar todo el programa o podemos hacer la columna de Miguel Semán? No, señor. No, Miguel Semán se parece a Sáenz. ¿Dónde está este? Usted se puede quedar acá escuchando. ¿Qué? Acá está. Pero no tiene que interrumpir. Yo traje por las dudas porque... Pues yo tengo un libro. ¿Qué libro? ¿Son? No, un libro. ¿Un libro? Una vez para mi cumpleaños regalando un libro y le dije, ya tengo uno y ya pensé que regalar otra cosa. ¿De quién? ¿De quién? Ya tenés un libro. Y un libro. Tengo un libro. No se sabe. Me regala otro libro. Ya tengo un libro. ¿Entendés? Acá, uno. ¿Tenés una campera? Te regalo una campera. Tráeme un cassé. ¿Entendés? Un libro. Yo lo guardo porque tengo miedo de verlo afuera. Lo puse así el libro. Lo puse así. Lo puse así y todo, parado así. Bien, bien. Lo puse así. Sí, yo aguante. Yo escondí ese lugar porque. Aguante en el estante, aguante. Bueno, le propongo algo, me da. Este Barrito Barroso se llama. Barrito Barroso, el del matambre jugoso, me dice el gatito. Bueno, le propongo algo. Se queda acá paradito, sí. Puede participar, pero lo vamos a escuchar a Miguel. O sea, algo, si algún boliviano escucha el programa, le sorteamos de boncho. No, que está buenísimo. Está bueno. Yo se lo compro si quiere. Puede, sí. ¿Sí? ¿Sí? Y no sé, ¿cuándo? Sí, cuando Miguel, cuando Miguel dice Don Paco, algo... Dame Don Paco. Cuando Miguel dice algo interesante o está muy bueno, podemos cantar una canción, lo alentamos. ¿Y cómo me doy cuenta? Avísame vos que tiene una cara de aburrido, chinete, no decía algo que es. Es bueno, parece bueno. Es bueno, ¿cómo bueno. ¿Cómo llama el personaje Capusotto ese que cantaba? Este tiene una camioneta, Tiene una camioneta gris y lo vi parado en el rocedal, ¿eh? Te hace comer el bichito por lo trabuco, ¿eh? Bueno, basta, no lo aguanto. A todos les gusta el sopleteo, la manguera. No, a todos no. Ey, ¿por qué no? ¿No te gustan los placeres de la carne? Carnívoro. ¿Sos carnívoro? ¿Te gustan los placeres de la carne? Por supuesto. ¿Vos bueno. ¿Vos a la parrilla? ¿Voy a comer la parrilla con mis hermanos? 12 Sí, así venga. ¿Así con canje con el programa? Sí, no hay problema. ¿Pero con qué programa? ¿Con este? Y todo lo que está haciendo acá, págamelo, 12 mondiola. Bueno, mañana. Sí, mañana. 12 mondiola. Defensa la 345. Bebida, el servicio te lo pago, loco. A la noche. La birra te la pagamos y nos tomamos 40 birras. No hay problema. Defensa 345 mañana, tipo 9 de la noche, venga. ¿Se llama Gomo Cuatro Ojos? La parrilla. Chimi Criolla. La gran parrilla de Montserrat. Chimichurri. Y criolla por la salsa criolla. Te dan un sándwich y dice, ¿qué querés? Chimi criolla. Por eso usaste ojo. Claro. Le hirve la cabeza. Bueno. Podemos arrancar con Miguel Semán. Vamos a hacer un arreglo. Claro. Queda invitado para mañana y arrancamos con Miguel. Vamos. Nos trajiste a Héctor Tizón, Miguel. Traje a Tizón. Héctor Tizón. Escritor jujeño. Sí. Es difícil seguir después de Barrito, está... Barroso. Sí, Barrito. Aparte es el matambre jugó. Barrito se sacó el poncho y se transformó en otra persona. Es increíble. Sí, bien, ¿cómo andás, Pablo? Ahí ando. Qué bueno. Te hacíamos en cama porque estabas mal ayer, estabas totalmente resfriado. La verdad pensamos que no ibas a venir. Qué bueno. No, pero nos pone re felices que estés. Cumpleaños de mi papá, mucho malote, ahora cumplo 50, y me agarró un resfrío, me duró 3 días. Bueno, pero estás acá, qué bueno, ¿eh? Una alegría verte. Gracias. Te vimos entrar con el poncho, no podíamos creer. No sabía qué ponerme. Yo creía que era por... Yo creía que el Martín Fierro se te está transfigurando y te está convirtiendo. Ahí estuve sacándome fotos con el Martín Fierro, con los amigos, de chiste. Tuve una reunión con Ferralesi. Tengo una noticia extraoficial y es un gran trabajo para... Extraoficial, pero casi oficial, me la dio el intendente. Me llamó hoy el intendente de Avellaneda, me llamó. ¿En serio? Él, Jorge Ferraresi, cuna de la resistencia. Sí, un capo. Y el sábado inaugura el edificio Cristina Fernández de Kirchner al lado del Néstor Kirchner. Uh-huh. Y me va a llamar Tristan Bauer. Me acaba de llamar otro amigo y confirmó que es amigo de Tristan Bauer para que escriba el guión de La vida de Bebe Bonafini. Estoy muy emocionado. No, ¿en serio? Lo va a dirigir Tristan Bauer. Y se lo voy a tirar a un grupo selecto de dialoguistas. ¿Qué? ¿Dialoguistas argentinos? ¿En serio? Sí, lo voy a compartir con algunos dialoguistas. Qué bueno. Sebastián se está emocionando. Ya le está cayendo la lágrima. Los mejores tienen que venir, los mejores. Un laburo de muy alta envergadura. Los que están hace tiempo trabajando. Pero por lo menos va a ser 10 o 3. ¿Y quién va a dirigirlo? Tristan Bauer. Ah, ¿él va a dirigirlo? Claro, qué bueno. Claro. Impresionante. Excelente. Por fuera de instituto, por fuera de todo. ¿Y esto que es financiado por la municipalidad de Avellaneda? No se sabe. No creo, debe ser la financiación de la jefa directa. Impresionante. Directa, y de abuelas y de madres, porque no creo que el instituto. Aunque Tristan Bauer es un tipo que califica directamente del instituto. Tendrían que darle el crédito, porque claro, cuando sos productor en cuarta instancia, ya presentás el proyecto y ya tenés la plata, un mínimo. Pero hay que ver cómo eso es. Era antes, no sabemos ahora. Sigue siendo igual. No, es ley. Es ley. Sacaron los premios, eso, lo que yo gané en el... Te interrumpo de un minuto, Miguel. Lo que yo gané acordás? Con el origen ese sigue, el Ópera Prima, pero lo que gané fue un premio también para televisión, lo de Historia de un Clan, eso se sacó. Ah, claro, sí, la producción para hacer todas esas series. 20 claro. millones daba el Estado. Sí, no, eso se murió todo. Que eso Aguado cuando le dieron el premio lo dijo. Sí, eso del gobierno anterior, claro. Y bueno, de hecho nosotros habíamos ganado 1.200.000 y antes de irse Cristina terminamos cobrando 2.300.000 para la película. Falta 1.000.000. Está el tráiler oficial en Vimeo. ¿Saben el tráiler del origen de la tristeza? Lo otro día nos contaste que estaba buenísimo, porque te sorprendió a vos mismo. Sí, bueno, yo lo vengo exigiendo mucho a Oski. Es un poeta de la cámara, Oski. Le falta, con lo narrativo, metido a mí. Bueno, no le faltan, por eso me llama a mí. Y ahí estamos los escritores para lo narrativo. Pero bueno, esto, ojalá, lo estoy diciendo acá. No me llamó todavía Tristán. Va a ser oficial cuando me llamen Tristán. Imagínate que nada económico va a impedir que yo haga eso. Me den lo que me den, me ofrezcan lo que me ofrezcan, voy a decir que sí, en primera instancia, y no solo voy a hacer un laburo para mí, sino que voy a compartir el laburo. Hoy hablaba de compartir el laburo. Un amigo ya llegué, me regaló un escritorio, que era el padre que a mí me encanta, lo bajamos, entre para, cobro a fin de mes, llamo al fletero acá a la vuelta, le pido un pibe. Viste que antes hacíamos para ahorrar muchas cosas claro. Nosotros. Estoy pensando que tenemos que hacer un esfuerzo hoy los argentinos, decir, llamo al del flete, llamo al electricista, no me arranque la cabeza, llamo a un pintor, claro. Me dedico a lo mío y llamo, si puedo, ¿no? Lo más vale que si puedo, pero como una manera de reactivar esto, que se suma a las cosas que me igual ustedes me conocen, saben que atrás de un logro sí, viene la caída. Sí, pero bueno, estoy muy contento, creo, pero bueno. Estoy muy contento, creo. El miércoles cumplo 50 años. El sábado 4 en el Blix. Dile a tu cara. Bueno, pero vine. Una amiga que me está escuchando, Anita, que la adoro. Cuando inventaste un personaje. La inventamos entre los dos. Anita de Sarandí. La inventamos entre los dos. Barro, Barrito, Barroso. Y no, espectacular que viniste. La verdad que nos sorprendiste a todos. Pensamos que puede, volver. Hincha de Racing. Buenísimo. Reconoce a la linda, vamos como presidente de todos. Claro. Justo a la Lin. Claro, claro. Está buscando al que le tiró el tacho. Se identificó. Nosotros lo conocemos. Sí, ¿no? Está tirando al que le. Sí, porque no por la Lin, sino porque el tacho parece que era de él y claro, lo rompió y le quería romper la cabeza. Bueno, qué buenas noticias. Buenas noticias. Bueno. Y vamos a festejar. Te vas a quedar hasta el jueves. Que viene, vamos a festejar. El miércoles de tu cumpleaños, el jueves lo festejamos en la radio, el sábado lo festejamos en la brisa. Sí. Y el tuyo también. Y el mío. Te quedás hasta el final del programa, sí. Claro, sí. Dale. Siempre con la claustrofobia, unos segundos antes. Cuando ya sí, cerrado. Sabemos que te vas, venís, pero lo importante es que estés acá. Aparte porque la. Acá tenemos el sticker del programa que dice Cosas de Negros con Pablo Ramos. Seguí dolido. Un poquito. Pero bueno, no importa. Acá. Antonia lo está pegando por todos lados. Por todos lados. Pero por todos lados en la casa, la madre que me tiene la casa. Adentro de la casa. Bajito. Ganamos un concurso con Antonia de canciones, le conté. Sí, me contaste. Pero contalo al aire porque está bueno. Fue muy bueno. La canción es muy buena. Dice, te había que hacer una canción y yo canté una canción que era. Uy, algo tiré. Soy un chinito feo que va caminando al Uruguay. Esa es la canción, ¿no? Lleva comida china en su carrito al Uruguay. Dejo a su novia, sube en el supermercado de la paternal, que es la. Sube es la mujer. Y ella lo canta de esta manera, les quiero mostrar, pero lo más gracioso fue que estábamos ahí y dijo. ¿Y por qué el chinito va al Uruguay? Porque es un botón, dijo Anto. ¿Eso dijo en el colegio? Claro, pues me escucha a mí. No. Y después es un problema. Con los uruguayos. Tenés muchos amigos uruguayos. Tenemos muchos oyentes uruguayos. Vos tenés puntualmente con alguna. Ah, es una rivalidad futbolística. Es una rivalidad. Pero tenés muchos amigos. Sí, de hecho, sí, tengo rivalidad futbolística y mi desacuerdo con Pepe Mujica, que no me parece un tipo tan de izquierda como Canalea, ¿no? Por su. Y yo me enojé mucho cuando fui el 2015 en el carnaval y todas las murgas dándole con un caño a Cristina, ¿viste? Sin entender nada, ya sé lo que son, tan críticos, no sé qué. Entonces eso me dijo, pues, a veces Cristina levantó algo que a mí me gusta, capaz yo lo entendí mal, es, viste que siempre ser argentino parece que va pidiendo permiso en el exterior, porque, loco, no te cabe, somos lo que somos y el peronismo lo inventamos nosotros. Uh-huh. ¿Eh? Bueno, eso, Néstor y Cristina, los dos decían que lo que querían era levantar la autoestima del pueblo argentino, ¿no? Uh-huh. Empoderar al pueblo, como dijo Cristina, y es cierto. Y Néstor al principio te dijo, yo voy a levantar la autoestima, ¿no? Miguel, no hablo más. Vamos a poner un temita cortito. Así organizamos y arrancamos con Miguel porque con se Miguel, vino, ¿no?, con esta versión que está buenísimo. Vamos, hay que disfrutarlo. Cosa de negros. La verdad que le falta la realidad. Oh,

la canción para separador. Pero sí, bueno, el texto está bueno, el texto está bueno. Acá me mira con odio, Juan. Bueno, pero es una opinión. Eso no quiere decir que sea definitiva, ni mucho menos. ¿Está mal que uno opine? No, viste, pero se te dan. No, me hago cargo, lo acabo de decir. Cosa de negros, acá se quedó Pablo, estamos contentos. Y estamos con la columna de Miguel. Bueno, hoy estrenamos además título. Después de 4 programas pusimos título a la columna, que es Contra el Olvido. Contra el Olvido. Habíamos pensado en escritores olvidados, pero lo cambiamos por Contra el Olvido. ¿Por qué? Y me parece que está bien exactamente. Y además me parece que está bien empezarla con Tizón. Porque hoy Tizón es un escritor que falleció en el año 2012, nació en 1929, y es un escritor que todavía lo encontramos en las librerías. Sí, sí. ¿No? Sebastián, que también trajimos libros por demás, porque también trajo libros Sebastián, que es admirador de Tizón. Pero, ¿qué pasa? Juez como vos. ¿No? El mismo Tizón decía, un escritor muerto vale menos que un perro vivo. Porque dentro... ¿Qué? Viene un recuerdo dentro del primer año, a los 2 años, y después viene un periodo de olvido inexorablemente. Y capaz que dentro de unas décadas, decía, hay unos tipos que te rescatan para justificarse, para legitimarse ellos. ¿No? Claro, exacto. Pero entonces creo que Contra el Olvido está bien porque son las armas que tenemos, ¿no? Y de alguna forma podemos pelear antes de que se produzca el olvido también. Traeremos a los olvidados, pero también... Sabemos que por las características de Tizón, por su literatura, por ser como él se definió, un escritor de frontera, le va a llegar dentro de unos años, lo va a morder. Ese olvido que nos va a morder a todos, ¿no? Como decía, nació en Yala en 1929 y murió en San Salvador de Jujuy. Vivió un tiempo en Salta y en La Plata estudió abogacía. Trabajó como abogado, fue diplomático durante algunos años, estuvo en México, parece que su estadía en México en los años 60 fue muy importante, porque ahí, recién en México, publica su primer libro de cuentos que no se atrevió a publicar en la Argentina, que es A un costado de los rieles. Pero acá, la primera edición del libro de Tizón en México. En México, increíble. ¿No? Él no va exiliado a México en los 60. No. Se va en la época de Frondizi. Claro. No, él trabajó como abogado y después en la época de Frondizi parece que la familia de la mujer tenía cierta relación con Frondizi y entra en el cuerpo diplomático. Se va como agregado cultural a México. México fue importante para él porque traba amistad con Juan Rulfo, pero además, él lo dice después, descubre a Malcolm Lowry, Bajo el Volcán. Una novela extraordinaria. Esa gran novela. La gran novela sobre el mezcal. La gran novela del alcohol junto a la que tiene C, ¿no? Sí. Extraordinaria, sí, novela. Sí, una novela impresionante. Te lees 40 páginas, no sabes qué carajo estás leyendo y en la página, no sé, 50 te rompe la cabeza. Sí. 10 años tardó. Tenés como que hablar un día. Sí, tenemos que hablar. No es argentino. Pero no importa, nosotros somos así, a contra el olvido. En sus lecturas, él... Reconoce que su literatura tuvo una influencia tremenda del lenguaje oral. El lenguaje oral de las niñeras que tuvo, analfabetas, indígenas, y ahí saca una tonalidad y una personajes e historias muy especiales. Y sus escritores, en las primeras lecturas de él, aprende a leer a los 9 años, porque no lo mandaban al colegio. Dice que el padre no le interesaba que fuera al colegio y a él le daba vergüenza no saber leer. Recién a los 9 años va al colegio en Yala y el secundario lo hace en Salta. Sus primeras lecturas son Jack London, Máximo Gorki. Bueno, después vendrán Benito Pérez Galdós y Pío Baroja. Y también resalta él la influencia del cine en su estilo, del manejo del tiempo en el cine, de las interrupciones, de las rupturas y las soldaduras en las películas. Ahora y nunca dejó de ver cine. Me gusta Jujuy, ¿no? Pues nombra Ayala. Sí, pero traje Soy de la Puna, de Tomás Lipán. Porque estuve. Cuando llueve y se y por Ayala perderme. Sí, lo deseé, pero estuve por traerlo, pero hay muchos temas, demasiado. Bueno, como decíamos, su literatura en los primeros años, él se propuso de alguna forma tomar el registro de aquello que se extinguía. Él cuenta que en 1960 hay una misión de la ONU que va a la Puna por encargo del gobierno de Jujuy para ver qué inversiones podían hacerse en ese lugar. Lo cuenta en la primera edición del Cantar del Profeta y el Bandido. Y dice que estos tipos desaconsejaron toda inversión. Que nada, ¿no? Que se despoblara completamente, que eso se muriera, porque había otros lugares que mucho más propicios para invertir y que iban a dar mucha más riqueza. Y entonces a Tizón le pareció que eso sería técnicamente sensato, pero era tremendo, terrible, y decía que él tenía que dejar registro de eso, donde había formas de vida únicas, hasta relaciones familiares únicas, relaciones humanas que no se repetían en el resto del mundo, uh-huh. y un idioma que había permanecido intacto desde el siglo XVI, uh-huh. y que se iba a perder. Por eso sí, si el olvido nos gana a Tizón, sí. perdemos un mundo que no recuperaremos nunca, lo podemos ver por las canciones o como turistas, pero no como lo contó Tizón. Y precisamente esos relatos, A un costado de los rieles, Fuego en Casabindo, El cantar del profeta y el bandido, son que saca el premio Casa de las una mención en el premio Casa de las Américas del año 70 y no tengo el año acá. Son aquellos libros donde más él se preocupó, pero por supuesto que fue mucho más que dejar registro de esas voces. Fueron historias y fueron personajes marcados por el lugar, por el paisaje. Y por supuesto por la Puna, ¿no? Que es el lugar donde él se crió. En 1975 escribe Sota de Bastos, Caballo de Espadas, que es la historia sobre el exilio jujeño, contada con un belgrano humano, un belgrano hombre común, y a su vez contada la historia por aquellos que no tenían que sufrieron la guerra sin tener la perspectiva histórica, como decía él, los que la sufrieron de verdad. Y yo quería leer, para cerrar este bloque, unos párrafos de Tizón sobre la Puna. Uh-huh. Alguna vez alguien me dijo que Tizón tenía una prosa lenta, densa. Yo me pregunté qué era una prosa lenta, donde no pasan muchas cosas en pocas páginas, ¿será? No sé. No, pero ¿y es una virtud que sea rápida la prosa? No, por supuesto. Ah. Yo creo que lo que pasa en Tizón es la belleza. Uh-huh. La belleza pasa y se queda. No existiría la literatura japonesa. No existiría la literatura japonesa, exacto. Y también es la Puna eso, ¿no? Es la Puna, claro. Es la Puna. Bueno, voy a leer este párrafo es un ensayo que está en el libro Tierras de Frontera. Los habitantes de la Puna, cuando se estimulan en lutos y celebraciones, muestran esa feroz alegría que es característica de los pobladores del desierto. Para esta gente la vida es un ritual constante, un camino sombrío y repetido, como el mismo suelo donde vive sin ostensibles variantes. No es frecuente el crimen entre los puneños, y cuando ocurre lo es por causas menores, por la propiedad de las cosas, por ejemplo. Casi nunca por odio, por amor, por alguna pasión ciega, repentina y gratuita. Ellos tienen muchos dioses, los antiguos, soterrados y confundidos, y los extraños. El cristianismo entre ellos es solo un pretexto para encubrir su casi incorrupto paganismo. La gente dice así: soy de mi señor San Roque o de Santiago de San Juan. Y aquí el culto de los santos es una verdadera adoración. Los santos no son meros personajes celestiales, sino verdaderos dioses, que tutelan o protegen determinadas actividades de los hombres. San Isidro de las cosechas, San Juan de los acrecentamientos de las majadas, San Roque del amor entre los perros, instrumento auxiliar del pastor, Santiago tutelar de los truenos, no por las lluvias escasas, que aquí solo sirven para incomunicar cortando los caminos, sino para evitar los rayos. Y cuando el último de los descendientes de estos tercos pobladores se haya ido, la tierra seguirá igual, las piedras hipnotizadas por la luna, el polvo estremecido por el viento. Héctor Tizón. Increíble, incorruptible Pagani. Arriba vengo, soy de la puna, carita y luna, flor de Amancay. De arriba vengo, soy de la puna, carita y luna, flor de Amancay. En mis alforjas traigo esperanzas, sueños y penas, palomitay. En mis alforjas traigo esperanzas, sueños y penas, palomitay. De arriba vengo, poncho y vicuña, cantando coplas del carnaval. De arriba vengo, poncho y vicuña, cantando coplas del carnaval. En mi quenita traigo el invierno y en mi acullico la soledad. En mi quenita traigo el invierno y en mi acullico la soledad. De arriba vengo y mi yachusca, carita laja, flor del huancar. De la quebrada traigo una cueca y este guainito de mi tolar. De arriba vengo y mi yachusca, carita laja, flor del huancar. De la quebrada traigo una cueca y este guainito de mi tolar. Yachusca, carita laja, flor del huancar. De la quebrada traigo una cueca y este guainito de mi tolar. De arriba vengo y mi yachusca, carita laja, flor del huancar. De la quebrada traigo una cueca y este guainito de mi tolar. De la quebrada traigo una cueca y este guainito de mi tolar, y este guainito de mi tolar, y este guainito de mi tolar, y este guainito de mi tolar. ¿Qué era lo que escuchábamos, Miguel? Era Soy de la Puna por Tomás Lipán. Tomás Lipán, ah, es de Purmamarca o de Tilcara, de Tilcara. Qué lindo Tilcara. ¿Te acuerdas cuando fuimos? Qué lindo. Y la negra esta, la norteña, ¿cómo es? Eso fue en Purmamarca. Ah, quería que una que me llevé, estaba buenísima. Siempre enamorándome de lo que me tengo que enamorar de la mujer, de lo que está de la cintura para abajo, al pedo. Lo importante es la cintura para arriba, en todo sentido. Me fui con una mina que, así, millonaria, una negra, había conocido en Colombia. Y protestó porque no entiendo este gusto por lo antiguo, ¿por qué no asfalta en la calle? Dijo. En taco iba por ahí. En Purmamarca, ¿no? En Purmamarca. ¿Qué monumento histórico no es? Mirando desde el Cerro de los Siete Colores para abajo por la callecita esa, dijo, ¿por qué no asfalta? Muy bueno. Bueno, el Día de la Patria, esos recordatorios son... Bien. Vienen del tema. Yo decía cuando me cortó nuestro querido productor, estaba así, nuestro querido operador. No, está bien, estuvo bien, no estaba, estaba pensado después de que termine Miguel. Que yo te puedo mandar un amigo que te apriete, tranquilo. No, amigo, que venga, por favor. No, para amigo que te apriete, te lo puedo mandar en 5 minutos. No, decía, Juan, porque la incorruptible paganismo. Fíjate vos, qué bien usado el adjetivo. Porque la verdad que lo pagano sería lo corrupto, en realidad. Como invierte por incorruptible, algo bien, da vuelta al punto de vista, lo vuelve desde el indio, no desde el español. Desde el español sería un paganismo perfecto, ¿no? El paganismo es algo peyorativo, acá es algo positivo, ¿no? Sí. Sí. Tizón, además de ser un gran escritor, tenía, y en algunos cuentos se nota mucho, sobre todo en Retrato de familia, el primer cuento del libro El Gallo Blanco. Ese estilo, el viejo estilo judicial, que hoy se está perdiendo hasta en los tribunales, porque ya ni la jurisprudencia rescata ese estilo de los viejos expedientes judiciales. No es que escribiera con términos técnicos y jurídicos, pero se nota de alguna forma esa base en algunos de sus textos. Y es muy preciso, muy preciso. Y él también dice, hay un artículo que se llama Los poetas de la ley, donde él habla sobre el novelista y el juez, y dice que precisamente el lugar donde debe buscarse la palabra más justa y adecuada es la sentencia. Claro. Los dos, el novelista y el juez, trabajan con hechos y en definitiva trabajan con conductas humanas. Pero, ¿qué pasa? El juez no puede decir que llovió si no llovió. Y solo dirá que llovió si eso es encadenante para la decisión. En cambio, él decía, el novelista puede hacer que llueva. Pero el novelista puede crear la lluvia. Pero tiene que ser también significante. Tiene que ser verosímil y significante para la historia. Pero tiene esa libertad de crearla, ¿no? Y bueno, esto hablábamos de Ibsen en los talleres que... Isaac Babel, perdón, que decía siempre que la palabra tiene que ser significativa, sencilla y bella, en ese orden. Bella como una consecuencia de lo significativo y sencillo. Habrá expedientes judiciales bellos de alguna manera, porque por lo significativo tiene que ser, y sencillo también, en lo posible, ¿no? Sí. ¿Te acuerdas cuando me dijiste que fuiste a ver esa clase de derecho romano? Sí, me volvió loco. Sí. ¿No? Hay un estilo. Más allá del tecnicismo. Fue poética la calle. ¿Te acuerdas que lo dónde, hace, ¿no? Poético. Cuando daba taller yo en la legislatura porteña. Ah, sí. Bueno, seguimos con la última parte de Tizón. Como a todos, le llegó el año 76. La Junta Militar resuelve quemar Sota de Bastos, la edición de Sota de Bastos, Caballo de Espadas. Tizón dice que tenían razón. En ese momento él estaba trabajando como abogado laboralista, trabajaba con los sindicatos y sabía que en algún momento se iba a producir. En algún momento iba a pasar. Tenía hijos adolescentes, a los que dice que no les quería prohibir ni decir que con quién tenían que juntarse o no. Y finalmente fue su mujer la que lo decide, porque no quería dejar Yala. Se sentía humillado que gente sin altura y ni estatura moral lo obligaran a dejar lo suyo. Se fue a España. Como consecuencia, 4 años sin escribir, 4 años de depresión, de trabajos, de como escritor, él decía, escribí libros alimenticios. Me contrataban para escribir, era un escritor fantasma. Hasta que finalmente él hacía análisis y se iba a psicoanalizar una vez por semana, hasta que decide, le dice al psicoanalista, yo no vengo más porque estoy perdiendo el tiempo, la plata, todo. Y además estas cosas a veces las escribo. Bueno, ve en la próxima sesión lo que escribió. Y le llevó lo que tenía anotado en la libreta, que eran los borradores de La Casa y el Viento. Y le dijo, está bien, no venga más, publique esto y no venga más. En el año 82, con la Guerra de Malvinas, decide volver. Dijo, cuando el dictador, además de cruel, se vuelve estúpido, es hora de volver. Y volvió. Y volvió a Yala. Otra vez, a la misma casa. Y ahí empieza una producción. Bueno, después de la llegada de la democracia, él asume como juez de la Corte Suprema de Jujuy. Y ya sí viene una obra donde. ¿Era un buen jurista él? Entonces, nombrado como jurista. Como... Digamos, obra como jurista no tiene. Sentencias en la Corte sí se lo destacaba como un hombre que rompía el corset del derecho positivo y sacaba decisiones que iban más allá de lo que estaba regulado en la ley. Un hombre que una sensibilidad social. Él era juez laboral, él ejercía el derecho laboral. A los fallos que habrán llegado a la corte, no lo sé. Yo la parte jurídica de lo que menos me interesa de Tizón. Para hacer su festín, si era juez laboral con Ledesma. ¿no? Tenía ahí material para... Sí. Todos destacaban que su inclinación social siempre, su trabajo por los más desprotegidos. Claro. Claro, y en la corte siguió con esa tendencia, ese estilo. Después de La Casa y el Viento, y sobre todo después de la novela El Hombre que Llegó a un Pueblo, él dice haber cambiado de alguna forma, haber ampliado su universo, no porque dejara atrás Yala y La Puna, dejó de ser de hacer localizaciones concretas, ¿no? La localización o la locación se encuentra en el intersticio del texto. Es un poco más amplio. Por ejemplo, en El Hombre que Llegó a un Pueblo, que es un tipo que viene, que se escapa de una cárcel, llega a un pueblo y lo confunden con un cura, con el cura que están esperando porque hace 4 años que no iba, casi no hay nombres propios. Pocos personajes. El hombre es el hombre, el protagonista principal. Algunas de las personas del pueblo tienen nombre. El otro es el gordo, el que lo acompañaba. Qué influencia de Rulfo esa, de alguna manera, ¿no? Sí, Pedro Páramo, son todos Pedro Páramo, son todos... El pueblo es el pueblo, ¿no? Se llama... Sí, sí. Hay como, sí, una, como un desierto de las personas, ¿no? De lo personal, digamos. Sí, personajes que estaban mucho más localizados, pero sin perder nunca y sin dejar de lado ese... ambiente primitivo y propio. Hasta aparece en La Luz de las Crueles Provincias, aparece una aldea italiana, y se trata sobre de inmigrantes italianos. Cuando traducen al francés, mira, esto es interesante. Cuando traducen la novela al francés, él pregunta qué título le van a poner. No, el mismo, que es La Luz de las Crueles Provincias. Él dice, no van a entender nada, porque este título es un homenaje, primero un homenaje mío a Carlos Mastronardi, que escribió Luz de Provincia, ese libro. Y además, acá provincias está entendida en el sentido latino de la palabra, claro, que quiere decir tierra de los vencidos. En Francia las provincias son territorios demarcados. En Italia no existe la palabra, son países. Mi país. Tierra de los vencidos. Claro, son las provincias, lo que ellos conquistaban. Y las provincias, estamos refiriéndonos a las provincias del norte y el noroeste. Esa es la tierra de los vencidos de la que habla... de la que habla Tizón, ¿no? Bueno, yo quería leer un cuentito muy corto. Vale. Que se llama El traidor venerado. Sí. No, estoy pensando, el que no conoce a Tizón, ¿por dónde decís que se acerque? ¿Cuál es el libro que tiene que ir a comprar para empezar a leer? Yo empezaría por La Casa y el Viento. Seguiría, no iría cronológicamente. Si no, empezaría por Fuego en Casabindo, tal vez. Empezaría, sí, ¿no? Los dos. Empezaría por La Casa del Viento, leería El Hombre que Llegó a un Pueblo. Y La Belleza del Mundo. Y como cuentos, los libros de cuentos, puede ser El Gallo Blanco o El Traidor Venerado. Bueno, ya tiene bastante, ¿no? Como, ¿no? Para empezar ahí. Después vas para atrás, te vas para... Después querés saber cómo empezó y vas a Fuego en Casabindo y esas cosas. ¿Y qué nos vas a leer? Voy a leer El traidor venerado, que es el cuento que da título a este libro, editado en 1978, Editorial Sudamericana. Aquella sería la última comida juntos. El que era indigno de ajustarle el cordón de los zapatos estaba ebrio. Toda esa noche la pequeña campana de la estación ferroviaria sonó incesantemente, a lo lejos, sacudida por el viento. Llovía a ratos. El chaguanco abrió una lata de picadillo, lo fue untando con su curtapluma sobre el pan que les quedaba y luego repartió los pedazos. «Yo no tengo hambre», dijo. Quispe, un hombre inquieto y de poca talla que ya estaba borracho, tomó el primero y se lo tragó con buen apetito. Después permaneció mudo y apartadizo, contemplando el leve movimiento de las ramas delgadas, agitadas por el aire del Ceibal. La fama del chaguanco había cundido no solo en Yala, sino también en las comarcas vecinas, desde donde la gente acudió hasta formar multitudes albergadas en carpas y vehículos, o debajo de las copas de los árboles alrededor del miserable rancho, a cuya puerta se asomaba abandonando sus meditaciones en los amaneceres. Entonces, los que habían perdido la salud, los que aún esperaban algo, caían de rodillas ante su mano levantada. Pero al poco tiempo comenzó la persecución, eludida hasta hoy, en que se cumplía un año de peregrinaje, un año de penoso ocultamiento, mudando siempre de lugar, durmiendo a la intemperie o bajo las alcantarillas en los caminos. Desde Tilquiza hasta Valle Grande, desde Tumbaya a Susques, seguido por algunos fieles desesperados, enfermos, opas y ladrones arrepentidos. Cuando un alegórico ladrar de perros anunció a los perseguidores, el chaguanco concluía también su sentencia postrera, y el hombrecito enjuto y nervioso a quien iba dirigida exclamó, más bien para sí, «Esa palabra es dura. ¿Quién la puede oír?». Ahora los agentes del destacamento estaban cerca. Era la noche de San Roque y una botella de ginebra yacía seca en el suelo. El ladrar se convirtió en aullido mientras el viento a lo lejos seguía torturando a la campana. Cuando Quispe desapareció, entendiendo el chaguanco que había llegado el fin y que enseguida lo conducirían a la ciudad a la cabeza de una multitud de curiosos, como un político, preguntó a los que quedaban si también ellos querían irse. Después se apartó a corta distancia, pero sin ocultarse. La campana y los perros dejaron de hacerse oír y la partida cayó sobre él. No opuso resistencia ninguna y, esposado, llegó sobre un camión maderero a la ciudad. Allí debió esperar turno porque el tribunal estaba distraído con otros delincuentes, pero el día señalado fue sometido a proceso y juzgado. Pocas personas acudieron al plenario y entre ellas Quispe, principal testigo de cargo, que antes de escuchar la sentencia se ahorcó colgándose de una viga en el retrete del Palacio de Justicia. Finalmente el tribunal, al no hallar mérito suficiente para sostener una condena, lo absolvió. Y cuando el chaguanco, deshonrado y solitario, después de mucho tiempo regresó a Yala, encontró que muy pocos se acordaban de él y que la gente ya encendía velas pagando promesas en la tumba del otro. Impresionante. Casi con dolor, sembrando mis versos allá en la quebrada, decíselo vos. Sembrando mis versos allá en la quebrada, decíselo vos. Que toda la puna vibre con el canción, que alguien las entone de pie y cara al cielo, pero que sea vos, que alguien las entone de pie y cara al cielo, pero que sea vos. De notas con flecos de sol, que envuelto en mi zamba la silba y las baile, pedíselo vos. Que envuelto en mi zamba la silba y las baile, pedíselo vos.

Atrae la tarjeta en la descuenta un centavo de dólar a fin de mes. ¿Mm? Un centavo, un centavo. Va ahorrando. Uno por mes. Y le haga a una. Y entra en el sorteo de una computadora XT386. Me parece que no sirve más esa computadora. Con el turbo, con local bus para... No, esa no sirve más. A la película de un niño, un adolescente, 16 años, de padre millonario, tapaje y baja en la casa el niño, tiene todos los granos en la cara de que explota cartuchos para el aire todo el día y dale paje. Y le quiere garchar a una compañera que... Está no es buena. Hija, no es la hija del hombre. Está buena. Es la hermana, el mejor amigo. Le ha, es un conflicto. Él no es una mala persona. No es como este bad boy que le garchó al hombre araña, la mujer. Era un hombre. Él ya tiene código. Entonces se deprime y se quiere tirar de un puente. La familia es uno pelotudo. La madre es un poco más buena. El padre solo quiere que le haga plata y negocio y negocio. Y no solo de pan vive el hombre, ¿no? También tiene el espíritu espiritual de la espiritualidad de la persona, ¿no? Que le va espirituando, ¿no? Que le va llevando a la mejor calidad. Y el niño entra a un lugar y le dice, yo me quiero suicidar. Una gorda le dice, llené este formulario, gorda ¿cómo? Pelotuda que le ponen ahí. Me quiero suicidar, sí. No sé qué, se siente como el culo, sí. Si no, no me quiero suicidar. Si me siento bien, gorda boluda, es negra. ¿Para qué? Además, que suicida, se suicida. No le puede dar un puesto importante a una persona que es negra, no está la capacidad. No empecemos. No la tiene no la capacidad, Alfredo. Es como poner ahí una mujer, no le puede poner, tiene que poner un hombre no derecho con Alfredo. Huevo. Usted sabe que este programa se llama Cosa de Negro, ¿no? Claro, porque todas las cosas que hacen una negrada que hacen ustedes, pero yo vengo acá a interrumpir esa cosa dándole un poco de cultura, contribuye a la culturalidad culta de la persona, de bien. No, entonces el niño se anota. Y ahí empieza lo quilombo. Que empieza a hablar del padre, bla, bla. Ahí ya no entiendo una mierda más. Pero uno puede adelantar 30 minutos de toda esa cosa de los psicólogos. No pasa nada, es lo mismo. La psicóloga también es negra. ¿Qué consejo te va a dar? Que robe, que compre oro. ¿Qué consejo te va a dar? Aparte de cómo se va a deprimir un negro con la cosa que Dios le dio. Una cosa. No te puede deprimir. Va, le da un traba y lo deja con los ojitos para afuera, deprimí, tengo a tener esto yo. Bueno, mira, Alfredo. Matrácale, no. Pero te dicen que todos los negros... ¿Sí? Yo no sé, digo, pero yo lo más coge puto que hay los negros, son más que otros, más que los paraguayos, más que los argentinos. Entonces, pero esto no es nada sexual, él sabe que es hombre. Y entonces se deprime, hasta que una hippie, una maestra... Horripilante, Elia, ¿no? Horripilante, flaca, vestida con bambula. Para mí las mujeres que usan bambula, tienen mucho gas y se lo quieren tirar con la bambula para que no se note, se le va a poner el tobillo. Entonces la bambula y no sé qué, y le dice, sacalo el arte artístico que tenés adentro, vos sacale el arte artístico. Cuña, y sacale el arte, y el que no. Y conoce una rubia, deprimida también, bonita, Elia, blanquita, Elia. Se quería suicidar también. Él se quería cortar, se cortaba. No se sabe por qué. De aburrido que están. El adolescente, yo voy a dar una característica psicológica de lo que es un adolescente. Perdón, ¿puedo una pregunta? Sí. ¿Cómo se llama la película? Una historia diferente. Ah, una historia diferente. ¿Y dónde la pongo? Netflix. No me interrumpan los dos porque estoy explicando. Dice tanta cosa, no se olvidamos. Si soy una persona contratada por Netflix, me pagan un sueldo. Pero cumple una función, porque uno entra a Netflix y no sabe qué carajo mirá, chunquilomo. Yo le explico que mirá, le soluciono ese eso problema de andar es dando vueltas y no me reconoce. No. Reconócame. Por supuesto, mérito. Estamos esperando las características del adolescente. Un adolescente como nosotros, pero con la cabeza repleta de mierda. No tiene solo mierda en la cabeza, nada más que mierda. Y si no tiene un padre que le dé una reverenda patada en el culo y le ubique en donde corresponde, el adolescente no sabe qué mierda hacer. Entonces vos vas, te bañás porque te rompo la cabeza. Va a comer porque te rompo la cabeza. Va a la escuela porque... Entonces hay otra manera de educar a los chicos. Te rompo el culo uno de los dos lados, le tenés que romper a patada para que entienda. Después te lo va a agradecer. Yo le doy con el cinto, sin la Biblia. Por favor, Alfredo. Le doy con el cinto, pero cariñosamente a mi mujer y a los niños. Por favor, yo le voy a cerrar el micrófono. Pero no, respéteme. Yo a su mujer le pego. No, a la mía, no, es mía. Pero... ¿Y es mi mujer de quién es? Hago lo que quiero. No, ella es la, Zulia, la persona independiente. ¿Independiente? ¿A dónde? Yo trabajo en la casa, traigo las cosas que tiene que comer, las cosas de la comida de todo. Pero usted no le puede pegar con eso, es una locura. Ya me empuye. Es una locura. No le doy duro, le doy así nomás, le hago titi, una cosita. ¿Usted qué pretende? Como la de faquia, pero... ¿Viste cuál es el faquia en la película? Pero no severamente. Para decir, usted hace lo que yo le digo, porque soy el hombre. Porque Dios repartió cosas y a mí me dio dos pelotas, a mí. Si a mí me dio, yo reparto. Si a mí me dio, soy yo quien tiene, ¿eh? No estaba mal. Pregunta, ¿qué tiene que hacer su mujer para que usted no le pegue? No, yo nada. ¿Qué cosas tiene que hacer? Yo una vez por semana le doy despacito. Epa, hecho no sé por qué, él ya sabe seguro por qué. Él ya escuende. Y esta mina que se enamora de él. Este Alfredo se tienta, no sé qué le pasa. Están todos riéndose, somos cinco acá todos. Que por mina, el piso. Esta mina, la otra que él quiere, es una víbora, como la Eva. No su hija, que es un angelito del Dios Santo. Es la Eva, esta primera, no la maestra de los abanderados, los de camisón. La otra Eva, la primera que le dio la manzana, víbora, hija de mil putas. Ah, la que comía la manzana. La dan, ve la manzana, muerde. El hombre ve la manzana, muerde. Ve una cosa y mete. El hombre es hombre. Y entonces le... El hombre es hombre, Boris. Entonces. Las características del adolescente nos iba a contar, Alfredo. Imagínate usted un pingüino eso más grande y tiene lo de mierda. Eso es un adolescente. Hasta le va vaciando la mierda y se hace hombre. Bueno, entonces, esta película termina entendiendo él sacando una cosa artística porque la madre aparece en una carpa llorando. Pero el niño, en una carpa arriba de la cama. Y entra la madre. Y él tiene 7 años, pero está como 16. Y le dice, mamá, tengo que hacer un mapa de Manhattan. En Manhattan, la isla. Y dice, no puedo hacerle Manhattan. Y le dice, niño. Me acuerdo de Malnati, uno la de mina, la noche. Déjeme trabajar. Y ya termino. La mina le dice, haga un mapa. La madre le dice, haga un mapa de tu imaginación. Y listo. Y él vuelve a ser niño. Se transforma en niño y entonces... Entiende la metáfora, que es la cosa que se dice sin decir cuando se dice. Metáfora, cosa que se dice sin decir cuando se dice lo que se dice. Metáfora. ¿Qué pasa? Le dice la madre, olvídate la exigencia y haz lo que te sale. Y vacía toda la mierda el niño. El adolescente pasa a ser un tip y empieza a dibujar mapas. Y son muy buenos y empieza a vivir de eso. Y después dice, y esta mina, que era una víbora... Casi la engañaba por la otra era blanquita, eso es una virtud, la otra era molocha, pero no tenía teta, la blanquita no tenía culo, no tenía nada, pero bueno, uno le puede pagar, un cirujano y le pone, uno a su mujer le pone, no, como yo al auto le puse, yo tengo un Tauno, le puse el alerón, y a mi mujer le puse la teta. Pero no es lo mismo un auto que la mujer. No vale más barato el alerón, me salió más barato que el alerón, y a la mujer le pude operar una teta, ahora tengo, me falta para la otra... La tengo ahora. Pero encima la convirtió en un monstruo. No, es una locura lo que usted hace. La estamos llenando con algodón. Estoy juntando. Págueme. Falta operar una teta. A veces quedo pagando en el aire. Manoteo una nomás. No, bueno, pero eso cosa aparte. Ahora le voy a juntar una nalga, otra nalga. Le voy a hacer como a mí me gusta. ¿Entendés? Bueno, para redondear. Redondeamos. No entendí nada. Es un mensaje. Nada. Es un mensaje. Un gran peliculón sobre la psicología de un adolescente que está atravesando problemas que no. Que sigue a la manada de los amigos que hacen cosas malas y entiende que eso que él es sí mismo. Y enfrenta al padre y le dice, no quiero ser comerciante empresarial. Y le rompe el ingreso a una facultad y se dedica a la artística y al ayudar ahí donde lo ayudaron a él. Hay un griego que no puede salir de la cama y le pone música griega. Hay un gordito que la mujer le dejó por pelotudo y le trata de decir que no es pelotudo, aunque es pelotudo. Y no sé qué, no sé qué. Y va ayudando. Peliculón. ¿Cuánto me hace? ¿Cinco me hace? Pero estoy trayendo las que me gustan. Veo muchas de 3-4. ¿Para qué voy a decir 3-4? Le traigo la que me gusta. Eso una cosa bien. Muy buena la película. En el medio hay como un videoclip. Un videoclip. Y creo que dije en videoclip. De on a pression, want to follow me, I am bamboo. Ah, ese tema de on a pression, yo lo sé en guaraní, de Queen. Queen. Ah, no, Queen. Claro, de una película. Y todo lo bajo presión, ¿no? La letra es muy buena. Muy buena la letra. Y van traduciendo, ¿no? No sé vos serán guaraní para mis colegas, me escuchan mucha gente en Paraguay. Pues 102.1 Mega FM La Patriada. Y estoy viendo acá que vamos a hacer un cuadro de Stroessner para todos nuestros compañeros. Otros milicos. No hay cuadro de Stroessner. Pero acá, falta, lo voy a traer yo porque. Justamente no hay cuadro. Y pero de los milicos, Stroessner también, iguales. No es lo mismo. Admirador de Hitler. ¿Cómo no. Escúcheme, entonces. Tenemos a Evita Perón, a Kirchner y a. Escúcheme. Y al Che. Es muy bueno ese videoclip donde él saca lo artístico. Bueno, sí, para poner en claro, entonces, el nombre de la película, ¿dónde la podemos ver? Diferente, Netflix. Y 5 megases. ¿Quién actúa? La complicaste, gordo. Actúa, la cagaste porque no le mire. Es una falla mía, le pido disculpas, pero... No, pero está es bien. Es un muchacho, eso, Yankee, que todos actúan bien, los Yankees. Sí, pero sin embargo, vos tenés al gordito, yo le conocí otra película, ¿Qué pasó ayer? Ah, ¿recuerdas esa película? Sí. Muy divertida. Sí. Muy buena. El gordito es el mismo gordito, es el pelotudo dentro de la. Entonces las voy a ver, es muy buena. Ese es el pelotudo. Bueno, entonces, para cerrar la columna de Alfredo, la recomendamos. 5 megases es un montón, la vamos a ver ahora cuando nos vayamos, sí, mientras comemos. ¡Uy, volvió Barrita! No, el Sagano de acá, por favor. Por favor. Cosa de negros, contra todos los males de este mundo. Cosa de negros, la verdad que le falta la realidad. Literatura, entrevistas, música, humor y algo más. Cosa de negros, con Pablo Ramos, por FM La Patriada. Estamos acá. Estamos al aire. Al aire, rápidamente. Fueron pocos. Qué grande Alfredo, cada vez está mejor, ¿eh? Sí, lástima sus opiniones. Sí, no, bueno, no, pero. Fue educado de una manera, sí. Entiendan esto. Hay que no confrontarlo, irlo llevando de a poco. De a poquito. Quizás hay que experimente. No levantar la mano, eso es un poco duro. Sí. Es real. Las opiniones cinematográficas están buenas. Sí, porque hemos visto las películas y son buenas las películas. Sí. Es real lo de la violencia, ¿no? Sí, claro. Y porque por más carteles que se pongan, si no hay una educación, si tuviste padres, ese rigor lo habrá recibido también él. Bueno, pero hay que hablarle, hay que explicarle. Sí, lo pasa, viene y se va rápido. Sí, bueno, también lo desaparece. Tenemos acá colaborando. Y viene y se va, le y pone no trae opinión, nada. Trae nada. Y no trae nada. No, trae esa opinión que está buena, ¿no? Sí. Bueno, bueno. Que, yo creo que es una mala persona, creo que es una persona. Nos cae bien. De hecho, le estamos debiendo plata, así que en algún momento no lo veo de Barrito Barroso, que manotea un poncho, hay que explicarle las cosas, no se arrebata, el pobre no le roba al pobre. Pero otra vez acá pasó lo del celular, ¿no? Es una realidad también. Una realidad. Hay gente que no piensa que está mal lo que hace, ¿no? No, claro. No, además esto, el pobre no le roba al pobre. Gente, por ejemplo, ¿quién le pegó un tiro al hipopótamo de Honda de Mendoza? ¿Por qué sabías? No. 3 puñaladas con una lanza de lejos y un tiro. ¿A y quién? Al hipopótamo. ¿Del zoológico? Fueron a jugar, a tirarle a un borracho. Esa gente existe. Existe. A un bicho encerrado que no te puede ni encarar porque si no... No, un hipopótamo en Mendoza, es como... Claro, pero sufriendo, ¿no? Que, sí. Pero encerrado, ¿no? Que fuiste a cazarlo, claro. Y te puede encarar y te pone los puntos el hipopótamo. No, no. Nosotros le pegamos al hipopótamo de Pampernick, ¿te acordás? Pero hace mucho. La basura. No, pero no parece una tontería. Nah, pero te digo, bro. No, sí, un síntoma grave lo que pasa en la sociedad. Sí, ni hablar. De la locura, ¿no? De la perversidad social. Bueno, perverso es cuando vos decías del pobre que le roba al pobre, no sé, lo que está pasando ahora, que es el rico que le roba al pobre, ¿no? Bueno, pues, la perversión es, según la psicología, gozar con el dolor ajeno. Te dije que no tenía, que no te animaste a pegarle, la estás despegando. No, pegó, no, o sea, es imposible sacarlo. Porque eso es muy correcto, ¿no? Como yo, sentís que es. Bueno. Yo no sé lo que pasa por tu cabeza. Vos sos Pablo Ramos. Es una. Estoy abusando del espacio, de los ojos. Toda la educación tan buena que tenés, hay que ser un poco más animal, ¿no? Pegala. Ya está. Bueno, ahora no sale, así que estamos ahí. Les cuento. Mientras se nos cae la mesa. Ya lo sabemos, no lo quiero repetir al aire. Trajiste algo del viaje en la literatura, que lo venimos anunciando y venimos con mucha expectativa. Sí, vamos a empezar un poco porque queda poco tiempo y es un tema que da para largo. Creo que... Tenemos un ratito, ¿no? Tenemos un ratito, pero tenemos también la columna de Sergio Blanco, sí, que siempre a la gente le gusta mucho. Bueno, hablamos entonces del viaje en la literatura, y yo pienso que viaje y literatura van juntos, ¿no? Digamos, es la literatura necesita del espacio para desarrollarse, ¿no? Y para que los personajes hagan su recorrido. Y si pensamos en el primer libro casi que conocemos, que es que nos llegó por tradición oral, pero nosotros lo conocemos en libro, que es La Odisea, ¿no? Es ese regreso. O sea, la literatura está hecha de viajes, ¿no? Uh-huh. Pensamos en La Odisea, pensamos en la Eneida. No llegó de manera oral a nosotros, claro. A nosotros no llega de manera oral. No, claro. Fue escrito, pero no, pero se perdió. Sí, en realidad. No, o sea, ni si existió el escritor. Claro, si Homero existe o no. O sea, extraordinaria la Odisea. La Odisea es extraordinaria. La Ilíada también, ¿eh? También la Ilíada, la Odisea. Uh-huh. Y el primero, en realidad, después de. Sí, Virgilio va a escribir la Eneida, pero ya en Roma, para. Crear esta ilusión de que los romanos venían de la misma del mismo linaje que los héroes. Es una ilusión, ¿no? Claro, es una ilusión, porque Eneas, al igual que Ulises, salen de cuando finaliza la guerra de Troya. Bueno, toman los dioses y le cambian los nombres. Sí. Y yo pensaba eso, ¿no? Cómo la literatura necesita del viaje, ¿no? La literatura sin un viaje, sin un recorrido, sin un lugar. Donde pueda representarse la única manera de representar el tiempo, que es donde acontecen los hechos de los personajes, es en el espacio, y ese espacio generalmente necesita de un movimiento. Es muy poco la literatura que hay de quieta, digamos. Son solo grandes han podido escribir esa literatura que por ahí, no sé, un Beckett o Kafka, pero en general la literatura es de movimiento y de viaje. Pensamos por eso, yo digo en la Odisea, en la Eneida, en los cuentos de Canterbury, en Don Quijote. Uh-huh. Después, ya viniendo más cerca, ya llegamos a Baudelaire, por ejemplo, y todo su recorrido, que es el flanier por la ciudad, mirando lo que pasa. El concepto que inventó Walter Benjamin. Walter Benjamin, claro. Bueno, sí, Joseph Conrad, Herman, claro. Melville. Toda la literatura de aventuras del siglo XIX, Julio Verne. Stevenson, Isla del Tesoro. Hola. Bueno, el mismo, más contemporáneo también, en Hemingway, El Viejo y el Mar, es una aventura, es un viaje. El viaje puede ser en la ciudad, puede ser. Y alguien más extraordinario, quizás, Samuel Beckett. Mercier y Camiel es una aventura en viaje en bicicleta, claro, por Dublín, que nunca termina de arrancar. Sí. ¿No? De hecho, ya tardan un montón de capítulos en encontrarse, uh-huh, y le roban toda la bicicleta, le dejan un pedazo, nada más. Ya. Fue genial, esos dos lincheras memorables, ¿no? Sí. Hay una película que a vos te gusta mucho. El Castillo es un viaje. Que no es. Que, bueno, que es cine, pero también que hay. Antes del amanecer, ¿cómo es que se llama? Ah, bueno, sí. Pero es un libro también. Es un libro también. Sucede también en un viaje, ¿no? En un viaje en tren. Claro, primero está Antes del Amanecer, Antes del Atardecer y Antes del Anochecer, que son las tres películas. Bueno, el mismo, esta película que filmó Hitchcock sobre el libro de Patricia Highsmith, Extraños en un tren. Es el crimen, pero se encuentra los tipos en un tren y hablando es un millonario que no soporta más a la madre y la quiere dar, y otro, un tipo está enamorado de una mina y su ex no le quiere dar el divorcio. Y no sé cómo sale el tema, y un tipo le dice en un momento: yo mato a su mujer, usted mata a mi madre. No nos conocemos, lo dijimos acá, no hay móvil, no hay motivo. Es el crimen perfecto. ¿Y pasa? ¿Pasó? Pasa que él mata a la mujer. Y después empieza a presionarlo para matar a la madre. Tira mamá del tren, es como la versión cómica que hace Dani De Vito. No sé si la viste. Sí. Muy divertida. Sí, sí, sí. Para mí me la recomendó el paraguayo. Me la recomendó Humedad en su momento, porque el paraguayo Humedad está con algunos problemas de adicciones. ¿En serio? Sí, está internado. Sí. Pero el paraguayo, que anda un poco mejor, me la contó y la miré, y muy buena. Y él, aparte, también es un viaje, está en un tren. Y tira mamá del tren también. Es muy divertida, pasa lo mismo, ¿no? Pensaba también, me estaba acordando ahora de las aventuras de Huckleberry Finn, que es el viaje que hacen por el Mississippi, Huck y Tom Sawyer y el negro, que en realidad es para salvarlo de la esclavitud. Es un viaje hacia la libertad. Hasta diciendo el negro tan incriminando, si lo digo, leo que estoy escuchando con respeto. Sí. Está diciendo el negro de pelle. Es maravilloso el libro de Mark Twain, es mejor que las aventuras de Tom Sawyer. Claro, de Poe también tiene el libro, Huckleberry Finn. También pensaba en La Ley de la Ferocidad, el comienzo. Y este es un viaje. Es siempre un viaje. Y María es un viaje para adentro. Por eso la puse quieta al personaje. Claro. Para que no moverse le permita ir a los recuerdos. Sí, por eso me parece que es un tema que da como para cada uno de estos textos ir un poco explorándolos. Y traje uno que a mí me gusta mucho hoy, que es El Corazón de las Tinieblas. Bueno, lo podemos hacer es dejarlo como una sección itinerante. El Corazón de la Tinieblas inspiró Apocalipsis Now, ¿no? Apocalipsis Now, claro. Y dale, léete eso que... Bueno, entonces les cuento un poco. El Corazón de las Tinieblas es el título de un cuento extenso, o novela corta, como lo quieran llamar, de Joseph Conrad, que fue publicada en 1899. Está ambientado en África. Y Joseph Conrad, un poco antes de escribir El Corazón de las Tinieblas, había viajado al Congo, que estaba colonizado y devastado por el rey Leopoldo II de Bélgica. Y se supone que, de algún modo, es una cierta crítica a ese imperialismo que él vio y a la manera en que estaba viviendo toda esa gente. La novela se centra en un marinero llamado Charlie Marlowe, el cual narra una travesía que realizó años atrás por un río tropical en busca de un tal Kurtz, el jefe de una explotación de marfil, y que a lo largo de la novela adquiere un carácter simbólico y ambiguo. Los dos primeros tercios de la novela, bueno, es el viaje de Marlowe hasta que lo puede encontrar a Kurtz. Y bueno, mientras va en ese viaje, que esto en Apocalipsis Now se ve, es parecido, ¿no? El personaje de Marlon Brando es Kurtz, digamos, ¿no? En el camino Marlowe será testigo de esta situación, de cómo viven los nativos, de cómo los explotan, de cómo son esclavizados. Y cuando finalmente se encuentra con Kurtz, cuya imagen se agrandó y se mitificó durante el viaje, descubre que es un personaje misterioso al que los nativos idolatran como si fuera un dios, pero que parece haber caído en una locura bestial, ¿no? Y ¿te acuerdas quién es el personaje? En la película, Marlon Brando. Claro. ¿Sabes la anécdota de la mosca, no? No. En el discurso que él le da al otro, sí. Él tuvo un minutito nada más en la película, poquito. Él cobraba $1,000,000 el minuto en esa época, por eso en Super Minutos. El tipo hablando, agarra una mosca, la agarra de verdad, ¿sabes? Y cambia él, improvisa el discurso de la mosca y se aviva el director y hace como un primer plano. Y cuando termina, la mosca es como el tipo la suelta. Lo inventó ahí. Y le dio un palo verde más de onda. Así el director dijo... Eso habla de lo genio que era ese tipo. Impresionante. Agarra la mosca y habla de discurso como el tipo es la mosca. Y la mosca le estaba molestando, era para cortar la escena. Y termina haciendo así, ¿qué? Y como te suelta. Impresionante. Te pone la piel de gallina. Bueno, y el Corazón de las Tinieblas al final... Una gran película. Eso es el Apocalipsis Now, y en la novela... Marlowe lo encuentra a Kurtz y lo trata de salvar y no puede. Kurtz muere ahí y le da un legado para que él lleve, y cuando vuelve a Inglaterra, recién como un año o dos años después, va a buscarla a la novia de Kurtz para contarle, y lo que hace es no contarle en realidad en lo que se había convertido, en esa locura, en esa bestia en que se había convertido. Está bueno ese final. Es increíble, ¿no? Sí. Y le hace literatura. Y quería, bueno, Leo, traje un par de fragmentitos. Cortitos así. Es como un picado, ¿no? De la novela. La tierra parecía algo no terrenal. Estamos acostumbrados a verla bajo la forma encadenada de un monstruo dominado. Pero allí podías ver algo monstruoso y libre. No era terrenal, y los hombres eran... No eran inhumanos. Bueno, sabéis, eso era lo peor de todo, esa sospecha de que no fueran inhumanos. brotaba en uno lentamente. Aullaban y brincaban y daban vueltas y hacían muecas horribles. Pero lo que estremecía era pensar en su humanidad, como la de uno mismo. Pensar en el remoto parentesco de uno con ese salvaje y apasionado alboroto. Desagradable, sí, era francamente desagradable, pero si uno fuera lo bastante hombre, reconocería que había en su interior una ligerísima señal de respuesta a la terrible franqueza de aquel ruido, una oscura sospecha de que había en ello un significado que uno, tan alejado de la noche de los primeros tiempos, podía comprender. ¿Y por qué no? La mente del hombre es capaz de cualquier cosa, porque está todo en ella, tanto el pasado como el futuro. ¿Qué había allí después de todo? Júbilo, temor, pesar, devoción, valor, ira, ¿cómo saberlo? Pero había una verdad, la verdad despojada de su manto del tiempo, que el necio se asombre y se estremezca, el hombre sabe y puede mirar sin parpadear. Él, Kurtz, se había colocado literalmente en un alto sitial entre los demonios de la tierra. No lo podéis entender. ¿Cómo podríais entenderlo vosotros, que tenéis los pies sobre el sólido pavimento, que estáis rodeados de amables vecinos dispuestos siempre a prestaros ayuda o a caer sobre vosotros, que camináis delicadamente entre el carnicero y el policía, bajo el sagrado terror del escándalo, la horca y los manicomios? ¿Cómo podréis vos imaginaros a qué precisa región de los primeros tiempos pueden conducir a un hombre sus pies sin trabas, impulsados por la soledad, soledad absoluta, por el silencio, silencio absoluto, donde no se oye la voz consejera de amables vecinos susurrando acerca de la opinión pública? Estas pequeñas cosas son las decisivas. Él había dado aquel último paso, había traspasado el borde mientras a mí se me había permitido retirar mi vacilante pie, y tal vez en eso resida toda la diferencia. Pero su alma estaba loca. Al encontrarse sola en la selva, había mirado dentro de sí misma y, santo cielo, os lo aseguro, se había vuelto loca. Yo mismo tuve que pasar, supongo que a causa de mis pecados, por la dura prueba de mirar en su interior. Después me encontré de regreso en la ciudad sepulcral, donde, Londres, ¿no? Donde me molestaba la vista de la gente apresurándose por las calles para sacarse un poco de dinero unos a otros, para devorar sus infames alimentos, para tragar su insalubre cerveza, para soñar sus insignificantes y estúpidos sueños. Se entrometían en mis pensamientos, eran intrusos cuyo conocimiento de la vida era para mí una irritante pretensión. Le aseguré esto a la novia, que los conocimientos del señor Kurtz, si bien eran extensos, no versaban sobre los problemas del comercio o de la administración. ¿Estaba acaso viviendo de nuevo su vida? En cada detalle de deseo, tentación y renuncia durante aquel momento supremo de total conocimiento. Él, Kurtz, dice acá Marlowe, gritó en susurros a alguna imagen, a alguna visión, gritó dos veces, un grito no más fuerte que una exhalación. El horror. El horror, eso dijo antes de morir, ¿no? Fue una afirmación, una victoria moral, lograda a costa de innumerables derrotas, de terrores abominables, de satisfacciones abominables, pero era una victoria. Por eso es por lo que he permanecido fiel a Kurtz hasta el final. Yo levanté la cabeza. El mar estaba cubierto por una densa faja de nubes negras y la tranquila corriente que llevaba a los últimos confines de la tierra fluía sobriamente bajo el cielo cubierto. Parecía conducir directamente al corazón de las inmensas tinieblas. Impresionante. Es un incógnito, es un desaparecido. No tiene entidad, no está ni muerto ni vivo, está desaparecido. Vengo a pedir perdón del Estado Nacional por la vergüenza de haber callado durante 20 años de democracia. FM La Patriada, 102.1. Un aluvión zoológico. Cosa de negros, contra todos los males de este mundo. Bueno, bueno. Estamos yendo, qué bueno, ¿eh? Lo vamos a poner como una especie de sección itinerante, ¿no? Seba. No, que eso que leí eran dos fragmentos distintos del corazón de las tinieblas. Da una unidad. Y parecía una unidad. Sí, porque el conflicto es único. Esto que digo yo, que el conflicto no evoluciona, sino que se arrastra desde la primera línea hasta la última. Y esto que votamos también dice que lo dices claramente, cuando vos decís la literatura es un una solución estética a un problema moral. Y acá está explicitado de una manera increíble. Vamos a seguir con esta columna, ¿eh? Te comprometes a todos los jueves traer algo más porque está buenísimo, la verdad, está buenísimo. Y por algo a Borges no le gustaba tanto. Todos estos tipos. Bueno, y la aventura física sostiene todo, ¿no? Claro. El viaje, estar lejos, ¿no? Poder, la perspectiva, bueno. ¿Nos vamos a ir con Sergio Blanco? Sí, nos vamos porque ya no tenemos más tiempo. Esto fue Cosa de Negro, Juan Sebastián Ronchetti, mi nombre esto es Ronchetti. Porque la columna también es. Y, claro. Perdón, y Pablo Ramos. ¿De qué viene la columna de Sergio? ¿Quién es el músico? No me dejaron. No vi los mails yo. Pero quería que... A ver. Count Basie, director, baterista, ¿no? Creo. Y, sí, no. Digo mal. Se puede ser. El director de orquesta, la orquesta de Count Basie. No. ¿Qué tocaba? Dice ahí, bueno, vamos con Sergio Blanco. Art Blakey era el baterista. No, Count Basie era el director. Art Blakey, que me confundí con los Jazz Messenger. Él no era baterista, Count Basie era pianista. Bueno, esto fue Cosa Negras hasta que termina la columna de Sergio Blanco, que lo hicimos Juan Sebastián Ronchetti, mi nombre era Ronchetti, Pablo Ramos. Alfredo Ibarra, Juan Manuel Aguilar, Alfredo, y Nahuel en los controles. Y yo también hago cosas en enero. Los jueves, bueno, Alfredo, ya está, usted quiere estar siempre. Los jueves de 21 a 23, el jueves que viene. 4 horas vamos a comer. Sí, vamos a comer algo. Y el jueves que viene festejamos los 50 de Pablo Ramos acá al aire. Vamos. Nos vemos el jueves que viene. Buenas noches, queridos oyentes de Cosa de Negros. Mi nombre es Sergio Blanco y este es el espacio de jazz dentro de Cosa de Negros. Hoy en la entrega número 11, dedicada al pianista, director de orquesta y tal vez uno de los músicos más populares de la historia del jazz, Count Basie, llamado William Basie, nacido en Red Bank el 21 de agosto de 1904, Hollywood, Florida, y fallecido el 26 de abril de 1984. Fue hijo de músicos, su padre tocaba el melófono y su madre el piano, la cual fue su primer maestra. Recibió las lecciones correspondientes al estilo Stride de Harlem, el estilo de Fats Waller, ¿no? Cantante y pianista muy popular por la primera época del jazz. Sus primeros trabajos profesionales consistieron en acompañar con piano en el vodevil y en las películas mudas, en los cines, en la década del 20, y empieza a trabajar también en la orquesta de Benny Moten. En 1935, Count Basie decide armar su propia orquesta, a la que llama Barons of Rhythm. Primero, y luego se llamaría Count Basie Orchestra, y se incorporan varios miembros de la misma banda de Moten, como Walter Page en el bajo, Freddie Green en guitarra, Joe Jones en batería, Lester Young en saxo, Jimmy Rushin el primer cantante. Estos músicos lo acompañarían toda su vida en la orquesta. Obtiene un contrato a partir del productor John Hammond, un productor muy importante en la historia del jazz, que ayudó a muchísimos músicos organizando grabaciones, conciertos, giras. Y las primeras grabaciones vendrán en 1937, en enero, y tiene grandes éxitos. Se transforma en una banda muy popular de baile, con un estilo, bueno, un sello propio totalmente distinto a la orquesta de Duke Ellington y a otras orquestas similares de la época. Un estilo basado en los blues, en las estructuras de blues y en el riff, al cual se le adjudica a Count Basie su invención. El riff es una cosa muy antigua ya en la música, que sería en lo que en música clásica se le llama un ostinato, o sea, una frase musical breve que se repite y se repite como parte del acompañamiento, como parte del background, digamos, de la parte que está atrás, o sea, atrás de la melodía principal de la canción o del solo que haya, etcétera. Este estilo lo desarrolló muy bien y fue su sello principal. Su orquesta siguió durante muchos años y en la década del 60, ya en la cúspide de la popularidad, graba dos discos con Frank Sinatra, otro con Ella Fitzgerald, otro con Sammy Davis Jr., muchos discos muy populares que estuvieron en los top 10 de la época, ¿no? Hoy lo escucharemos en dos grabaciones. Primero, 12th Street Rag, o sea, el rag de la calle 12, un popular tema de la primera hora del jazz, versionado aquí por la orquesta de Count Basie, grabado en el 37. Y la otra grabación, no tengo la fecha, es One O'Clock Jump, tal vez uno de los éxitos más grandes de la orquesta, donde vemos el estilo de Basie en el piano, con sus repeticiones, y la orquesta también. Característicos temas de su repertorio. Pues entonces vamos a escuchar y a disfrutar a esta maravillosa orquesta y a uno de los músicos estandartes en la historia del jazz, dueño de un swing increíble, característico, porque hablar de la orquesta de Count Basie es sinónimo de jazz. Cosa de negros. Esto fue Cosa de Negros, por FM La Patriada. con la participación especial de Pablo Ramos. Conducción Leonardo Ronchetti. Co-conducción Juan Sebastián Ronchetti. Coordinación y producción Juan Manuel Aguilar. Cosa de Negros. Contra todos los males de este mundo.